Ya estamos de regreso en el noticiario de Zona Cultura. Y ahora, ¿qué nos dice Voz del Alma? Precisamente es el título de una obra, de un monólogo del grupo Ape Guaira. Esta obra que habla sobre el ser humano, las aspiraciones, sus sueños y el vivir con nosotros mismos. Una obra que se presentó en Japón en esta lengua y que este viernes 13 y 14 de diciembre se presenta en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7:30 de la noche. Y hoy nos acompañan los protagonistas de esta obra, Elizabeth Cabezas y, vamos a ver si puedo pronunciar, Chuhei Nomura. Casita nomás, ¿ya? Bienvenidos a ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Soy Elizabeth Cabezas, de Ape Guaira Teatro y... Soy Chuhei Nomura. Sí. Ajá, Chuhei Nomura, ahí está. Bueno, qué gusto compartir con ustedes. Tengo entendido que esta obra, pues, se la presentó allá en Japón y que la hicieron en japonés. A ver si podemos contar ese antecedente, ¿cómo les fue? Sí, bueno, te contamos que en el 2016, no, 2015, nosotros viajamos a Japón. Uh-huh. Nace de la necesidad que teníamos de conectarnos con la gente en lo más profundo, ¿no? Y para nosotros el arte, el teatro, es conectarse con ellos desde lo más profundo. Y fue así que empezamos a hacer esta obra. Una obra que, como tú bien lo dijiste, es la historia de Nadia. Y Nadia es de estas mujeres soñadoras, bueno, estas personas soñadoras que no se encuentran ya en el mundo porque existe muy poca gente que se dedica a hacer lo que ama, a hacer lo que le apasiona. Y lo hicimos, sí, como bien lo dices, en japonés, es un monólogo, pero si bien es un monólogo hay mucha gente que ha trabajado con nosotros. Y esta es una creación con asistencia también de artistas ecuatorianos y japoneses. Lo hicimos en dos ciudades, en idioma japonés. ¿Y qué tal la recepción de la gente? Bueno, te cuento que la verdad fue muy, muy linda, fue muy positiva. Al hacer teatro y especialmente con ese tipo de temática, creo que lo más importante es mover algo dentro de la gente y crear juntos esta memoria colectiva, ¿no? Y pues la gente sí les movió mucho, tanto extranjeros que vivían en Japón como también japoneses. Porque esta obra nació, cuando yo llego a Japón, cuando llegamos juntos a Japón, claro que aprendí muchas cosas y muchas cosas muy, ¿qué te digo?, significativas que por supuesto te cambian. Pero también vi esa parte del ser humano que se dedica solo a trabajar, a producir, lo que este sistema nos lleva, ¿no?, a consumir, y se olvida un poco de el ser, y eso para mí fue muy triste. Claro, en japoneses y también en extranjeros yo veía que el debo tener, les movía mucho más que lo que querían ser o hacer, en verdad. Y cuando conversaba con gente de mayor edad y les preguntaba, ¿y qué harías? Si pudieras cambiar un momento, ¿qué es lo que harías? Y me decían, pues bueno, Eri, yo, ¿sabes? Volvería a la juventud y buscaría una pasión que me mueva. Porque ahora, cuando ya he trabajado toda mi vida y me he jubilado, ya no tengo tiempo. Y el tiempo se me pasó de la vida, solo, como te digo, consumiendo, pagando deudas, cumpliendo las obligaciones, y ahora ya no queda tiempo. Y desde escuchar todo esto de la gente, claro que me dolía mucho, ¿no? Gente tan, tan linda y tan sensible, a pesar del concepto que tenemos del japonés, muy formal, muy serio, claro que sí, pero también gente muy, muy sensible, y que este tipo de cosas no te cuentan así nomás. Y a mí, o sea, yo tenía la suerte de escuchar del lado de extranjeros y del lado de japoneses también, este pesar que ellos tenían de no tener una pasión, de no haber seguido su propio camino. Entonces yo decía, en primera instancia, pues bueno, hagamos una obra con este sí se puede latinoamericano, ¿no? Que nosotros vamos a cualquier lado y decimos, y sí podemos, y lo logramos, y con entusiasmo y todo. Que tal vez yo sentía que allá no había mucho, porque el sistema es muy fuerte. Pero al momento de hacer esta obra, como te digo, para contagiarles un poquito, el sí se puede, el ustedes pueden, todavía hay tiempo, todavía están vivos, mientras haya vida, pues todavía se puede, ¿no? Ahora, una de las interrogantes y curiosidades que tengo es, obras que fueron creadas aquí en el Ecuador, ¿puede este mensaje presentarse en otro país o tienen que hacer alguna adaptación? Mira qué interesante. Yo creo que no, sí se las puede hacer, claro que sí se las puede hacer, pero de todas maneras se tendría que traducir o llevar al tipo de comunicación que se tiene allá. O sea, por ejemplo, la comunicación allá es con muchos más silencios, ¿me entiendes? ¿Qué más? El ritmo también es diferente. La gente ya me decía, wow, nunca habíamos visto tantos gestos, tanta pasión en escenario, y era porque yo era latina, pero ellos se manejan en otro tipo de lenguaje, no es solamente lenguaje, es otro tipo de ¿qué se puede decir? Shuhei, ¿qué nos puedes decir usted? Aquí estoy. Ya, voy a tratar con mi español, no tanto bueno, pero... Ya, japonés mayor, gente shy y como no muestra sentimiento tanto frente de gente. Por ejemplo, acá besa, abraza y toca cuerpo, hay contacto más. Pero allá no tanto, porque eso es una manera de respetar a la gente y también como cuidar la armonía de como relación. Entonces, teatro es como una manera de mostrar el sentimiento, pasión. Entonces, cuando Eri actuando en escenario, gente como japoneses, como después de función, por ejemplo, me contó que, wow, como llega bien, como de sentimiento, y ella como tratando actuar en japonés, ¿no? Pero no es perfecto japonés, otro como acento de extranjeros, como yo actando aquí, hola, como así. Es como otro, ¿no? Extranjero. Pero llega. ¿Por qué? Porque ese sentimiento es como todo el mundo igual. Entonces, eso ella hizo. Y quizá no llega, tal vez a lo mejor, por el idioma, por el hecho de ser latina, porque se nos va a notar. Pero quizá lo visual, ese desenvolvimiento escénico, juega mucho un papel preponderante. Exacto, sí. Y también como tema de esta obra es como todo mundo. Ahora, esta época es como problema de sistema y también como para hacer sus propias cosas por soñar y tratar a luchar a vida. Es como ahora poco difícil, ¿no? Complicado porque es como aquí... Más creo que gente levanta y lucha. Pero Japón es como... No levanta tanto porque... Es que... Bastante... Hay cosas como... No hay tanto... Hubo problema. Hubo problema, pero... gente no piensa. Ya no está puede. Preparada. No tienen tiempo. Claro. Es que es y muy también cansado, como bien sí. Sistemática. Entonces... Uh-huh. Como no necesita como falta, porque haya como económicamente muy bueno, puedo decir. ¿Shuhei, bueno. Usted antes hacía arte o lo hace a partir de estar junto a Elizabeth? Bueno, soy grupo de este grupo Ape Baila, teatro también, y yo hago arte, dibujo y también como... haciendo escultura y artesano también, hago duende. Sí, bueno, es que yo era mochilero en Sudamérica, como corriendo 4 años, y una vez como trabajando, estaba Chile, en circo de Chile, trabajando 2 años y tanto ahí, y después empezó a viajar a Sudamérica. Y cuando llegué a Ecuador, yo conocí a Elizabeth, mi esposa ahora, y hasta ahí como más como viajero, soy mochilero y, bueno, buscando. Igual como paruchando en la calle por ganar moneda, por viajar, seguir a mi viaje. Y allá conocimos... Y también siempre buscando algo por hacer arte o creativo, sí. Entonces, de ahí como empezó a hacer arte. Elizabeth, esta obra habla sobre el ser humano, sobre las aspiraciones, sobre los sueños, sobre el vivir. Y precisamente hoy es el Día de los Derechos Humanos. ¿Se apega mucho esa obra a este tema? Qué bueno, mira, sí, claro que se apega mucho, porque esta es una mujer que trabaja en la fábrica, ¿no? Y es voz de alma, porque en algún momento tu voz empieza a sonar solamente como un eco ante la fuerza de la voz de la sociedad, o la fuerza de la voz que te impone cosas, hasta tacharte y anularte a ti mismo como persona. En este caso, claro, es mujer porque lo actúo yo, pero va más allá, va con el ser humano y, claro, sus derechos de ser libre, ¿no? De la libertad, que es lo más grande que tenemos, yo creo. Y que, lamentablemente, como dice Shuhei, como yo te decía al principio, yo pensaba que era una obra para Japón, pero de repente vengo acá y escucho consejos como, cásate con la gente que tiene plata porque necesitas, o sigue la carrera que te va a dar dinero. Que sí, está bien que nos preocupemos por lo económico, pero ¿dónde está el ser, no? ¿Dónde está el lo que yo quiero, mi libertad? Entonces, sí, esta es una mujer que trabaja en una fábrica, y dentro de eso se ve como, de alguna manera, la explotan, la callan, la silencian, hasta que ella mismo hace de esas voces su voz, perdiéndose un poco. Ahora, esta obra ustedes la van a presentar este 13 y 14 aquí en la Sala Mandrágora a las 7:30 de la noche. Bueno, ¿aquí dejarán el japonés? ¿Estará en español o lo harán en las dos lenguas? Sí, bueno, en esta obra lo vamos a hacer solo en español. Ya la traducimos, ya la montamos en el Festival Mujeres en Escena. La llevamos, ya nació en español. La obra, el personaje también. ¿Con subtítulo abajo? Ya sin subtítulos. Pero tenemos planeado algunas cosas que queremos hacer acá, algunos proyectos que tenemos. Y sin duda queremos mezclar esto del español y el japonés, porque allá también lo hicimos. Así, ¿no? Compartir nuestra cultura, right. Cantábamos de la vecilla, entonces la gente como, ya solamente ese viento de Latinoamérica llevar allá, es para nosotros muy, muy, mucha alegría, muy alegre, ¿no? Y también te cuento que hicimos danza japonesa también, entonces hay muchas cosas que queremos compartir, como, sí, compartir de cultura, cultura es lo que nos alegra, nos apasiona. Ahora ustedes acaban de mencionar que tienen en mente realizar otros proyectos. ¿Significa que será otras obras? Sí, sí. Sí, ya estamos escribiendo. Están por ahí un escritor muy querido escribiendo ya una obra. Sí, queremos montarla con directores. Bueno, esta obra en particular se la hizo, como te digo, con directores ecuatorianos. Voz del alma. Sí, voz del alma. Y japoneses también. Y si nosotros tendremos la oportunidad, claro, de trabajar siempre con ecuatorianos, japoneses, para ir estrechando conectar, los lazos también, sí. Conectar desde la cultura, pues, es lo que nuestro objetivo, claro, ¿no? Nuestro deseo es como hacer puente de arte de Japón y Ecuador. ¿Y esos nuevos proyectos que tienen en mente, dónde se aplicarán? Bueno, en primera instancia en Ecuador, porque estamos aquí, ¿sí? Si podríamos encontrar y obtuviéramos el espacio en otros países de Latinoamérica, también muy alegres, pero siempre pensando en los dos países, ¿no? Siempre pensando en esta obra, por ejemplo, la hicimos allá y queremos traerla acá, como otras obras también. Y esta obra, las próximas obras que haremos aquí, también llevarlas allá. ¿Y quiénes son más, quiénes se incluyen dentro de Ape Guaira? Me parece que Guaira, viento, y no sé, Ape, ¿qué significa? Sí, gracias. Guaira, sí, viento, y Ape significa fuego en idioma indígena japonés. Yeah. Se llama Ainu, esta comunidad. Entonces sería fuego y aire. Sí. Fuego y es viento. Es fuego del sur fuego y viento del norte, tejiendo mundos. Sí. Ajá. Uh-huh. Ya, ahora, ¿quiénes nomás son parte de Ape Guaira? ¿Los dos o alguien más se incorpora al equipo? Creo que siempre se va incorporando gente, ¿no? Lamentablemente no nos podemos cada traer. Cada uno con diferentes artistas, nosotros colaborando, sí. Claro, entonces la gente que está allá no nos podemos traer por ahora, acá. Sí. Que claro que conforma parte, pero poco a poco siempre se va incorporando. ¿La residencia de ustedes es en Ecuador o en Japón? Regresamos hace 4 meses, te cuento. ¿Ya se van a quedar aquí? Todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Pero estamos aquí. Sí, estamos aquí un tiempo y disfrutando. Como aquí. Posibilidad. Muy positivo por quedar aquí. Ahora, esta obra, A Voz del Alma, que se va a presentar aquí en la Sala Mandrágora, ¿tienen en mente sacarla a otros lugares, a otros espacios? Sí, claro. Con esta gira empezamos aquí en la Casa de la Cultura y pensamos llevarlo a Quito y fuera de Quito también. Y como te digo, si es que es posible fuera de en Latinoamérica, pues sí, claro, muy, muy felices. Que llegue el mensaje a mucha más gente. Sí, alguien escuchando, invítame. Bueno, imagínense ustedes, nosotros vamos a tener el gusto de poder ver este monólogo. Tiempo de duración, que sí es importante contarlo. Es una hora de duración. Bueno, entonces, venga la invitación, Chuhei, para que el público se dé cita hasta la Sala Mandrágora. Ya, 日本語で話しますけど, 皆さんぜひいい作品なので, 本当にこの機会を逃さずに来てほしいと思います. よろしくお願いします. Dale, Elizabeth. Vengan, por favor, los esperamos para compartir esta obra hecha con mucho cariño, con todo el corazón. Vengan, que va a verte verde también, tal vez un postrecito. Así que vengan, desen cita con nosotros. Arigato. Bueno, gracias. Arigato. Bueno, queremos agradecerles a Elizabeth, así como también a Chuhei Nomura, por habernos acompañado el día de hoy. Y ya sabe, tome nota, este fin de semana, 13 y 14, 7:30 p.m. en la Sala Mandrágora, estarán ahí nuestros invitados para compartir este monólogo, Voz del Alma, que ya saben ustedes, tiempo de duración aproximadamente una hora. ¿Tiene costo? Nos estamos olvidando de eso, por favor. Sí, las preventas, por favor, las pueden conseguir, puedo decir el número de teléfono, al 096-2526-807, y al reservar su preventa, el costo es de $8, o si no, el mismo día, el costo es de $10 general. ¿Y más información en alguna red social? Sí, sí, en Facebook pueden encontrar Voz de Alma, la página, o Elizabeth Cabezas, o Apeguaira.